Visión Laboral con Javier Cerón. Luego de aprobada la reforma laboral en el Senado de la República, ahora la incertidumbre ha llegado a los trabajadores de las juntas federales de conciliación y arbitraje, porque de acuerdo a varias declaraciones no tienen conocimiento de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, si serán reacomodados en el nuevo sistema de impartición de justicia laboral o bien serán reacomodados en otras áreas. Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la cabeza de sector, pues no se ha dado ninguna información al respecto, y pues lo que único que conocen es que al menos este fin de año lo terminarán con sus pagos salariales, y 2017 pues ahí está la incertidumbre en plenitud de miles de trabajadores que laboran en las juntas federales en todo el país. En otro tema, bueno, en la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Juan Ayala Rivera, hay un proceso electoral en la sección 1, que es el de Transportes y Limpias, que actualmente dirige Hugo Alonso Ortiz, y que busca reelegirse y, según los trabajadores, ampliar su cacicazgo para seguir al frente de esta organización sindical que aglutina a todos los trabajadores de limpia y transporte de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Sin embargo, hay una ala opositora que ha aglutinado a muchos trabajadores y que actualmente el proceso se encuentra suspendido porque ha habido enfrentamientos físicos de tal manera que no hay las condiciones para realizar las elecciones. Todo está en stand-by y por lo pronto pues se complica la reelección de Hugo Alonso Ortiz. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.